no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infierno. Calla la vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 3 de septiembre, ya el noveno mes de este año 2014, y pues iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus con mucha, mucha información, pero por supuesto iniciando con el agradecimiento a toda la gente que está del otro lado de sus computadoras y que no solo escucha este espacio, sino que está al pendiente de la programación de Radio Chinelo. Todos los días hay programación en vivo en diferentes horarios de las tardes. Y como siempre, en primerísima fila está Juana la Loca, que por ahí se quedaron algunos comentarios pendientes de la semana pasada. Y Yunuen Rangel, desde las oficinas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Les mandamos un besote. Y a todas las camaradas de CIMAC, de esta organización, pues tan, tan importante, y pues que son nuestras maestras en este andar del periodismo con perspectiva de género. Y por cierto, hoy, bueno, hago un anuncio, a las 8 de la noche se va a transmitir un programa de televisión por internet en donde Yunuen Rangel y Lucía Lagunes de CIMAC estarán platicando acerca de este informe sobre la violencia contra las mujeres periodistas en México, este segundo informe que acaba de salir del horno, que presentaron hace poquito allá en la Ciudad de México y que por supuesto vamos a tener en el estado de Morelos muy pronto la presentación. Por lo pronto, hoy a las 8 de la noche lo pueden ver en rompeviento.tv, este programa de las luchadoras. Les mandamos un saludo a las camaradas de luchadoras, este espacio de Rompeviento TV. Así que pues ahí estaremos pendiente, viendo, escuchando pues lo que tienen que decir las compañeras de CIMAC acerca de este análisis legal que hacen sobre la impunidad en México en los casos de violencia contra mujeres periodistas. Saludo también a la gente que nos escucha a través de las retransmisiones. Recuerden que los viernes a las 2 de la tarde hora México, 3 de la tarde El Salvador, transmiten Las Brujas de Venus por La Colectiva Feminista en la página de internet www.colectivafeminista.org.sv, y los domingos por Red Nosotras en el Mundo.org, a las 12 del día también transmiten, retransmiten este espacio de Las Brujas de Venus. Así que saludamos a la gente que nos escucha a través de estas redes feministas de radio por internet. Saludo también a Sergio Leal, que nos anda escuchando. Está también Amatista Lía. Le mandamos un abrazote a la compañera Amatista Lía, que bueno, siempre está ahí informando sobre cuestiones que tienen que ver con los derechos de los animales, pero también sobre, pues es una compañera combativa, feminista, que ahí anda en las redes sociales. Le mandamos un abrazote. Saludamos también a Berta Gutiérrez, que nos escucha desde el norte del país. Y bueno, si alguien más se va conectando a través de las redes sociales, recuerden que estoy como Bruja Mística en Facebook y también está la página de como comunidad en Facebook de Las Brujas de Venus, le dan me gusta y pues ahí tratamos de compartir información interesante durante toda la semana. En estos días hemos estado compartiendo algunos fragmentos de el informe de la Plataforma de Acción de Beijing, que bueno, sabemos que se va a revisar a 20 años de su decreto, se va a revisar en 2015, así que pues estamos poniendo a través de las redes sociales algunos fragmentos de los compromisos y de las obligaciones que tiene el Estado mexicano de cumplir como Estado parte de esta plataforma de acción. Así que bueno, ahí si quieren compartir, les agradecemos a quienes han compartido también esta información en las redes sociales, que es fundamental para saber qué es lo que se tiene que hacer por obligación y que pues vemos que no se ha hecho, hay muchos pendientes, claro que hay avances y hay que reconocerlos también, pero pues estamos revisando este documento internacional y se están haciendo informes desde los diferentes países para saber en qué condiciones estamos las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social. El día de hoy iniciamos con esta canción de una grande, de Mercedes Sosa, en una versión con Horacio Guaraní. Se llama Si se calla el cantor y se la queremos dedicar a las compañeras y los compañeros del pueblo de San Salvador Atenco, que pues bueno, siempre estamos al pendiente de cómo van las cosas en aquel pueblo del Estado de México, que bueno, como sabemos, ha sido pues un pueblo bastante golpeado, que ha tenido eventos de represión brutal, aquel mayo de 2006, que no se olvida ni se perdona, y menos en las condiciones de impunidad en las que está todavía el caso. Esta represión que sucedió hace 8 años y que, bueno, hoy tiene nuevos bríos por parte ahora del gobierno federal. En aquel momento era Fox en el gobierno federal, pero muy importante recordar que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México cuando sucedió esta brutal represión en donde 3.500 elementos de las policías pues entraron al pueblo de San Salvador Atenco y provocaron muerte, pero también un sinfín de violaciones a los derechos humanos, hubo tortura sexual en contra de mujeres y hombres, hubo detenciones arbitrarias, hubo encarcelamientos injustos, hubo personas que estuvieron más de 2 años en prisión por defender sus derechos, pero sobre todo defender su tierra, defender a su pueblo. Hubo también desplazamientos forzados y eso no se nos olvida a 8 años de haber sucedido, y menos porque, bueno, el día de ayer Enrique Peña Nieto pues dio este segundo informe, su segundo informe de gobierno como presidente de la República, y anunció de manera muy clara para quienes hemos seguido este caso y otros muchos que pues tienen que ver con esta política autoritaria, con el regreso del PRI, que de nuevo no tiene nada más que pues de repente las caras. Entonces, bueno, hubo un mensaje muy claro en contra del pueblo de San Salvador Atenco, algo que ya se veía venir, sabíamos que no se iba a quedar Peña Nieto en la presidencia con los brazos cruzados después de lo sucedido. Y bueno, ahora en este segundo informe de gobierno anuncia la construcción de el aeropuerto, este aeropuerto que ha sido un proyecto desde aquellos años del foxismo y que bueno, ahora se presenta como una iniciativa, como si fuera algo muy novedoso y que bueno, por supuesto, Hay ahí un trasfondo que hay que analizar y que estaremos, por supuesto, pendientes. Ya estamos difundiendo a través de las redes sociales toda la información que nos llega, por supuesto, no de los medios estos llamados oficiales, de las empresas de comunicación que persiguen los mismos intereses que la clase política en el poder, sino que, por supuesto, con los medios libres, con los medios independientes y con la gente del pueblo de San Salvador Atenco, pues nos mantenemos informadas y será un tema que seguramente estaremos trayendo a la mesa de las Brujas de Venus y quizá de otros espacios de Radio Chinelo para analizar, porque, pues bueno, bien dicen que un pueblo que olvida, pues está en una grave probabilidad de repetir los hechos. Entonces, como por supuesto no queremos otro acto de represión como el de Atenco en 2006, pues nos pronunciamos este día a través de la música, a través de la información, pues en contra, por supuesto, de todos estos proyectos que violan los derechos humanos, pero también los derechos de los pueblos. Entre otras muchas cosas, porque bueno, bien supimos, como salió en muchos medios de comunicación, que el día de ayer, pues el Zócalo de la Ciudad de México, esta plaza pública, esta plaza de todos y de todas, y que además ha sido emblema de grandes luchas, grandes concentraciones, manifestaciones públicas, pues se convirtió ayer en un estacionamiento. Y ahí estábamos poniendo en las redes sociales cuánto dinero se estacionó el día de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México. 346 millones de pesos es el costo aproximado, según el economista, de los automóviles que ayer se estacionaron impunemente en el Zócalo de la Ciudad de México, mientras Enrique Peña Nieto daba su informe de gobierno ahí en el Palacio. Pues un acto muy evidente, un ejercicio del poder muy evidente por parte del gobierno federal, que ya después se disculpó, pero bueno, ya nadie le cree. Un ejercicio de poder, de imposición, pero no solo para la ciudadanía de la Ciudad de México, sino para la población en general de el país y sobre todo para el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, el que hayan ocupado el Zócalo, esta plaza cívica, como estacionamiento, pues nos habla de una imposición. Bien decía en la mañana Carmen Aristegui, pues nos estacionamos aquí porque podemos, y hacíamos ahí también la cuenta en las redes sociales de cuánto significaría la multa justa, entre comillas, por este hecho, es decir, lo que le cobrarían a cualquier conductor o conductora que se le ocurriera la idea de estacionarse en el Zócalo de la Ciudad de México, pues sería acreedora a 10 a 15 días de salario mínimo, lo cual si hacemos la cuenta de esa cantidad, sabiendo que el salario mínimo en este país es una burla, pues si hacemos la cuenta, la multa que sumaría por todos los automóviles, por los 450 autos que se calcularon, se estacionaron el día de ayer en la Ciudad de México, en el Zócalo, pues llega a una suma que no alcanza ni a la mitad del costo de uno de esos automóviles. Entonces estamos hablando del poder político, pero también del poder económico que implica las condiciones en las que viven, los permisos que tienen las personas pertenecientes a esa clase política, frente a las condiciones de cualquier persona ciudadana, ciudadano de este país. Pues ahí está, nos pronunciamos de verdad de manera muy importante, ojalá que la gente que nos escucha pues tenga memoria y no solo quiera preservarla, sino difundirla a las nuevas generaciones o a la gente que probablemente no ha tenido oportunidad de enterarse de lo que sucede en lugares como Atenco, que no es el único, por supuesto, pero pues lo que implica la importancia que tiene no solo escuchar o ver en vivo quizá el informe, sino todo lo que significa, todo lo que conlleva, todo lo que hay detrás, porque pues cualquier persona podría verlo como obras públicas sumamente importantes, ¿no? Todo esto de las líneas del metro, la ampliación en las líneas del metro, pero también el aeropuerto ya como una iniciativa avanzada, pues podría significar como que estamos haciendo bien las cosas o como que el gobierno federal tiene mucho interés en conectar un lugar con otro o en mejorar el acceso de las personas a los transportes, pero pues cuando leemos desde otra perspectiva y cuando sabemos lo que sucedió hace 8 años en ese lugar, pues entonces, por supuesto, el significado es muy, muy distinto. Entonces, pues que estemos pendientes ahí en las redes sociales, que nos informemos a través de los medios libres y que, pues por supuesto, tengamos toda la disposición de reaccionar fuertemente ante estos hechos, ante estos anuncios, porque además lo está anunciando con anticipación lo que va a suceder en los próximos meses. Saludo a los compañeros, compañeras de El Fraiva, este Centro de Derechos Humanos, que están ahí escuchando. Está también Grisel Rodríguez, desde CIMAC, le mandamos un abrazo. Está, ¿quién más? Está Yetro Reyes, que si estamos al aire, sí estamos al aire, te mandamos saludos. Pues aquí ya le está mentando todo el padre a Enrique Peña Nieto. Dice que son absurdas demostraciones de poder, que ese es el problema, que no tenemos memoria y que somos unos dejados. Pues habrá que ver si eso es más bien lo que nos enseñan, pero pues también la oportunidad que tenemos para revertir. Saludo a Ernesto Villalba, que nos escucha desde la Ciudad de México, le mandamos un abrazo, y si ahí está Lore, pues también un besito para los dos. Está Carlos Lemus, ¿quién más anda por ahí? Ignacio Suárez Guape, compañero, camarada del Movimiento Social, le mandamos un abrazo también. Está Omar Macedo, desde su oficina, así que le mandamos también un saludo. Osvaldo Alonso, pues hay bastante bandita conectada, lo cual nos da mucho gusto. Está Mónica Romero y Víctor Castillo, el buen camarada Víctor Castillo de Guamazo, este ensamble de percusiones de Morelos, también anda por ahí. Pues entonces iniciamos con este recordatorio de lo que puede suceder si no reaccionamos, porque no es solo una responsabilidad de las personas que viven en Atenco, sino de todas las que estamos alrededor. El día de mañana, hoy estamos en el marco del Día por la Salud Sexual, es mañana 4 de septiembre, una fecha pues bastante importante para quienes trabajamos con la difusión, la promoción del ejercicio libre, autónomo, de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo quienes estamos pues luchando, pugnando por la despenalización del aborto en el estado de Morelos, pues es un mes importante porque, bueno, mañana es el Día por la Salud Sexual, pero el 28 de septiembre es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y por supuesto estaremos realizando programas especiales de las Brujas de Venus los siguientes miércoles al respecto de esta fecha tan importante que pues se trabaja no solo en septiembre, sino todos los días a través de actividades culturales, manifestaciones públicas, en las instituciones, en las organizaciones civiles. Pues hay muchas compañeras y muchos compañeros que estamos luchando por pues ejercer este derecho sobre nuestro primer territorio, el más importante y el que ha sido pues más violentado históricamente, que es nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo de las mujeres, las decisiones que se toman sobre nuestros cuerpos, pues evidentemente tendrían ya que ser nuestras, tendría ya que ser un tema superado, pero bueno, sabemos que en este momento solo en la Ciudad de México se puede ejercer el derecho a decidir libremente sobre el cuerpo, sobre el propio cuerpo, y pues por eso estamos en pie de lucha también trabajando a través de los medios libres, no solo, por supuesto, aquí en Morelos, sino en pues todos los demás estados de la República que no son la Ciudad de México y que no tienen estos derechos garantizados. Está también Ulises Javier López, que nos pide que le mandemos saluditos. Le mandamos un abrazo y la buena vibra que nos envía, pues se la mandamos de regreso. Pues hay muchos temas el día de hoy, hay mucha, mucha información. Estuvimos el miércoles pasado, como recordarán, transmitiendo en vivo el programa previo, digamos, a el conversatorio sobre matrimonio igualitario y activismo LGBTTIQH, más los que se agreguen. En los siguientes días estuvimos con la compañera combativa Enoé Uranga, que bueno, sabemos que estuvo en la Asamblea Legislativa y también fue diputada federal, y que bueno, en estos espacios tan importantes de toma de decisiones, pues tuvo un papel fundamental para el avance de los derechos de las personas de la diversidad sexual y para la sociedad en general, en una sociedad en donde se respetan los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, bisexuales, seguramente implica sociedades mucho más justas, mucho más dignas y, por supuesto, democráticas, ¿no? No se puede hablar de democracia, así como no se puede hablar de democracia si las mujeres seguimos participando en menor medida o no contamos con la garantía de todos nuestros derechos, pues al igual, mientras las personas por su orientación sexual o por su identidad de género sigan siendo discriminadas, sigan siendo excluidas de los espacios de trabajo, de los espacios públicos, sigan siendo hostigadas en los parques, en los antros, en los espacios de trabajo, en las escuelas, pues no podremos hablar de una democracia real, sino que seguiremos jugando a que estamos en un país democrático o en un estado o en un municipio democrático. Entonces, pues en este andar que pues ha llevado la compañera Enoé Uranga, no solo en la Ciudad de México, por supuesto, sino que ha incidido en las decisiones que se toman en los diferentes estados, ya como un movimiento a nivel nacional, pues estuvo con nosotras, con nosotros, en un espacio además bastante bonito, este espacio llamado F4 Libre, que dirige Marcos Rossi y que pues alberga ahí a la compañía de danza contemporánea Foramen, ahí por Tlaltenango. Estuvimos previo a este conversatorio, pues transmitiendo el programa de Las Brujas de Venus con ella, con Enoé Uranga, con Marcos Rossi, que también participó, con la compañera activista de hace muchos, muchos años, de largo caminar también, Alma González, y del diputado local Jordi Meseguer, que preside la Comisión de las Juventudes y que, bueno, desde dentro del Congreso es quien ahora está impulsando o está tratando de sacar de la congeladora más bien el tema del matrimonio igualitario. Pues a través de los conocimientos, de la experiencia de Enoé Uranga, pudimos ver que a veces se quieren llevar procesos dentro de los congresos locales que pues son necesarios, pero que no son los únicos que se pueden llevar para cumplir con el objetivo, ¿no? Que en este caso, pues uno de los objetivos del movimiento es, por supuesto, lograr la legislación por el matrimonio igualitario en todos los estados de la República, aunque bien sabemos que no es el único derecho que exigimos las personas no heterosexuales. Entonces, pues estuvimos platicando al respecto de esto, qué tanto se ha avanzado, qué tanto ha resultado los avances en la Ciudad de México y también que hasta qué punto pueden retroceder precisamente volvemos al mismo tema de la memoria, es decir, si las nuevas generaciones o las generaciones que ya están en este proceso, que ya pueden casarse en el Distrito Federal, pues de repente sienten que ya por eso está todo hecho, pues entonces vienen recordatorios como la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano, que se aceptó en el Senado, que bueno, implica por supuesto riesgo de retroceder en materia de derechos humanos, de diversidad sexual, de derecho a decidir sobre el cuerpo, es decir, los pasos que se dan hacia adelante, pues con tanto trabajo, con tanto esfuerzo y a base de organización y de procesos, bien decía Enoé, de largo aliento, pues se pueden echar para atrás en 3 segundos, si por un lado la sociedad civil, el movimiento social, pensamos que ya está todo hecho, y por el otro, si dentro de estos espacios de toma de decisiones, pues sigue habiendo una inclinación por obedecer intereses más bien personales, responder a cuestiones morales, religiosas, y entonces tener el poder económico, tener el poder político, tener el poder con otros poderes, digamos con el poder de la iglesia y demás, pues se pueden echar para atrás cualquier paso hacia adelante, y es precisamente por eso que se necesita que la resistencia y la organización pues esté firme todos los días. Dice, nos saluda Tianesca Toreto, dice que estuvo en la marcha de Jutepec con Jaime López, que estuvo aquí en Morelos, que estuvo en Jutepec en la marcha por la diversidad sexual. Así que saludamos a Tianesca Toreto. Y por cierto, qué bueno que nos recuerda de la marcha de Jutepec, porque por ahí está rolando un video bastante bueno que hicieron las compañeras y los compañeros del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, que pues siempre es importante recordar este gran logro de construir este Instituto Municipal de Radio y Televisión. Y que bueno, ahora están haciendo producciones bastante buenas y por ahí anda rolando un video sobre la primera marcha por el respeto a la diversidad sexual en Jutepec, así que hay que difundirlo. En otros municipios también se está levantando este movimiento por la diversidad sexual y pues es bien importante ver las representaciones de cada municipio, de la ciudadanía, con sus necesidades concretas, con sus exigencias concretas, y pues ver cómo en el estado se va construyendo una sociedad de poco a poco pues más igualitaria y diversa, basada en el respeto, en la no discriminación, en la no violencia. Pues siempre es bueno tener esas manifestaciones públicas. Está también Denise Aida Ortega, le mandamos saludos. Y acá Yetro Reyes está comentando, dice, como sociedad damos un paso y el gobierno nos hace dar 2 hacia atrás. Solo ceden cuando saben que no les afecta o que lo pueden revertir. Pues es muy cierto si nos ponemos a pensar en cómo se han dado los procesos, pero pues también afortunadamente tenemos pues grandes grupos, colectivos, organizaciones civiles que a lo largo y ancho de la República estamos trabajando precisamente por hacerle frente a esta situación. Sabemos que pues son circunstancias que a veces parecieran desalentadoras, que a veces nos quitan las esperanzas, pero pues bueno, no queda de otra más que seguir avanzando en la medida en que podamos y en la medida en que nos vayamos organizando entre organizaciones de los estados, es decir, no quedarnos en nuestro contexto local o estatal, sino pues tejer redes para pues avanzar y lograr lo que nos planteamos. Y uno de esos grandes logros que también se dio en esta semana y que entonces nos hace ver que la organización funciona, que pues seguir insistiendo en que esos derechos, que todos los derechos nos pertenecen a todas las personas, pues está esta gran noticia sobre la aprobación de los matrimonios igualitarios en el Congreso de Coahuila. lo que quizá muchas personas jamás imaginaron, sobre todo quienes vivimos en el estado de Morelos, por ejemplo, que pues desde hace 2 años tenemos acá un gobierno de izquierda que promueve en todos sus discursos y demás esta necesidad de generar políticas públicas y legislaciones a favor de los derechos humanos. Se habla de esta sociedad de derechos y se trabaja desde diferentes frentes. Pues vemos cómo otros estados nos rebasan. Lo mismo estaba sucediendo por ahí en Guerrero con la despenalización del aborto. Está pues ahí detenido el proceso, pero pues estamos viendo que las condiciones que se viven en otros estados pues nos van dejando un poco atrás y pues eso en realidad, en lugar de desalentarnos, pues nos deben fortalecer más para avanzar en Morelos, en otros estados, en donde, bueno, las iniciativas ahí están, las intenciones ahí están, ciertas voluntades políticas nada más, ahí están, y bueno, hay que aprovecharlo. El 1 de septiembre estrenan el mes de septiembre en Coahuila, con la aprobación en el Congreso Estatal del matrimonio. Y dice la nota de la jornada: el matrimonio es la unión libre de dos personas sin importar su sexo. Esto lo resolvió el Congreso de Coahuila al eliminar del Código Civil Estatal un candado que reservaba el derecho a las parejas integradas, que reservaba ese derecho a las parejas integradas por hombre y mujer, por lo que las parejas homosexuales podrán tramitar su unión ante el registro civil. En realidad, las modificaciones que se piden son como tan básicas que les decía, estos temas deberían estar desde hace mucho superados. Es decir, el modificar que en el Código Civil diga que el matrimonio es la unión libre entre dos personas, incluso sin mencionar, podría ser sin mencionar esta frase última que reitera de manera muy importante a lo que se refiere, dice sin importar su sexo. Pero si en cualquier otro código civil dijera el matrimonio es la unión libre entre dos personas, pues simplemente ahí cabría cualquier persona, cualquier pareja para poder contraer matrimonio. Se prevé que la reforma entre en vigor en 1 semana y a partir de ahí, entre comillas, como pareja tendrán derecho a todos los beneficios civiles que significa el matrimonio, expresó el diputado Ricardo López Campos, coordinador de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La iniciativa presentada por el diputado Samuel Acevedo del Partido Estatal Socialdemócrata se aprobó en sesión plenaria con 19 votos del PRI y diferentes partidos locales, en contra de 2 legisladores del PAN y 1 de Unidad Democrática, que es un partido estatal, que sufragaron en contra. En México, solo el Distrito Federal y ahora Coahuila permite el matrimonio entre homosexuales. En el caso de Coahuila, se pretende poner fin a las restricciones y limitaciones que la ley impone a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, lo cual constituye una violación constitucional e internacional, refiere en la exposición de motivos. Y me parece que esto es muy importante, porque entonces, como bien platicábamos con Enoé, deja de ser un asunto de voluntad política, deja de ser un asunto sobre si tenemos un gobierno de izquierda o si tenemos un gobierno de derecha, y entonces se convierten en imposibles este tipo de legislaciones, y los empezamos a ver como lo que son. Son obligaciones que tienen los estados que han ratificado los documentos internacionales en materia de derechos humanos, que en la mayoría pues hacen precisamente mención o referencia a que los derechos son para todas las personas, ¿no? Ahora con este marco normativo en el país, con la ley contra la discriminación, precisamente simplemente con mencionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, que fue modificado en 2011, pues implica precisamente la obligación del Estado mexicano, pero también de los estados de la República, a generar todos los las condiciones a partir de políticas públicas, de legislaciones y demás, para que todas las personas tengamos acceso al ejercicio libre de nuestros derechos. Y como bien decía Enoé, pues los estados que no han legislado en esta materia, pues deberían sentirse avergonzados, porque lo que están haciendo es un acto de inconstitucionalidad, pero también están faltando a los tratados internacionales que tenemos en el país. Pues hasta ahí esta información, algunas buenas noticias, algunas no tanto, algunos pendientes que hay que estar pues alerta sobre lo que sucede. Dice Yetro, Reyes, aunque a pesar de todo, sí vamos mejorando, y muchas gracias a personas como tú, dice, hay muchas gracias que nos apoyan y dan la cara sin temor. Pues este camarada Yetro, por cierto, pertenece al grupo de vigías del patrimonio cultural, este proyecto que se realizó en conjunto con la UNESCO y el Instituto Morelense de la Juventud, en donde, bueno, se intenta preservar ciertas costumbres, ciertas manifestaciones culturales de cada uno de los municipios del estado de Morelos. Y pues bueno, ahí está el camarada Yetro Reyes, que pues bueno, ya nos contará cómo fue esta experiencia con quienes visitaron de otros países el estado de Morelos en este proyecto de vigías, y sobre todo, pues, cómo se generó organización, cómo se generó vinculación entre unos municipios y otros, que de repente estamos ahí medio apartados, y que a través de programas como este, de esfuerzos como el que realizó el Instituto Morelense de la Juventud, pues se pueden ir generando lazos que van más allá de un proyecto como este. Está Jessica Esquivel también, nos saluda y agradece la liga. Está por ahí también Juan Machín. Y antes de irnos con este audio, porque les prometimos la semana pasada que después del programa con Enoé Uranga íbamos a grabar el conversatorio, este conversatorio que se realizó ahí con la gente que visitó este lugar F4 Libre, y que pues pudimos dialogar abiertamente con Enoé Uranga. Vamos a presentar un resumen, porque bueno, el conversatorio afortunadamente duró más o menos 2 horas. Esto quiere decir que hubo mucha participación de la gente que nos acompañó ahí, y vamos a presentar un fragmento de este conversatorio, pero antes hay algunas invitaciones. Al ratito, a las 6 de la tarde, creo que empieza, a las 6:30, va a haber una lectura de poesía en El Gabilondo, este lugar que está en la calle de Comonfort, por todos y todas conocida. La calle Comonfort está entre Rayón e Hidalgo, y va a haber una lectura que quiero saber cómo se llama, si por ahí anda Agnes Alegría, que nos diga por favor el nombre, o a ver si encontramos la imagen. Bueno, el chiste es que le caigamos a las 6:15 en El Gabilondo, o sea, después de terminar de escuchar el conversatorio con Enoé Uranga, pues nos da perfecto tiempo para ir a ver esto ya. La colectiva Ediciones Insumisas invita a la presentación de Egografía. Va a ser una lectura de poesía, participan pues bastantes compañeras muy queridas acá: Agnes Alegría, Amada Elba, Ana Hilda, Diana Gabriela, Elena de Hoyos, Gabriela Quevedo, Giselle Morantón, Marisol Águila del Mar, Samantha Ríos y Toya Gerbolini. Modera María Gabriela Dumay, y va a hacer comentarios Rodrigo Porrúa. Así que pues vamos todos, vamos todas a la Casa Gabilondo en Comonfort número 5, acá en el centro de Cuernavaca. A las 6:15 más o menos empieza, y pues es una presentación de esta colectiva tan querida, la colectiva Ediciones Insumisas, así que bueno, ahí la invitación. Vamos a escuchar este audio Ay, gracias a Juan Machín, que ya me estaba aquí poniendo el acordeón. Egografía, así se llama la presentación de hoy. Vamos a escuchar este audio sobre el conversatorio Matrimonio Igualitario y Activismo LGBTTI, que pues tuvimos la oportunidad de dialogar con Enoé Uranga. De verdad, compañera muy, muy querida, muy respetada, y por supuesto un gran ejemplo para el estado de Morelos y los demás estados en materia de lucha por el respeto a la diversidad sexual. Pues vamos a escuchar, con esto vamos a cerrar, ojalá que se queden a escuchar todo el audio, que hagan comentarios a través de las redes sociales, en la página de Las Brujas de Venus o en el Facebook de Bruja Mística. Ojalá que quieran hacer comentarios, porque bueno, así se retroalimenta el trabajo que hacemos desde acá. Y pues agradezco a la gente que ahí anda del otro lado de sus computadoras y que nos escucha también en las retransmisiones de la colectiva feminista y Red Nosotras en el Mundo. Pues vamos a escuchar este audio con Enoé Uranga y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Bienvenidas a este espacio, el F4 Libre, que ha sido desde hace algún tiempo, por lo menos de manera personal, un espacio abierto, incluyente, solidario para todas las manifestaciones culturales y evidentemente también para los temas de diversidad sexual. Estábamos rememorando que el año pasado tuvimos aquí algunas actividades multidisciplinarias. Tuvimos lectura de poesía erótica, videomapping, arte sonoro, música y evidentemente danza, que es a lo que se dedica principalmente este espacio del F4 Libre, que está dirigido por nuestro querido Marcos Rossi, que anda por acá atrás en la talacha. Y bueno, pues para nosotras es un gusto que ustedes estén aquí. Enoé Uranga, hay personas que seguramente la recordarán, hay personas que probablemente no han conocido de ella. Es una activista desde hace muchísimos años también, que ha estado trabajando con el tema LGBTTI. No ha sido tampoco fácil su postura, a veces ha generado controversias, que también probablemente en algún momento podemos hablar de ello. Pero bueno, en algún momento también llegó como asambleísta del Distrito Federal, como asambleísta independiente. Tuvo que llegar con un partido porque la estructura en aquel tiempo era diferente, en la legislativa del DF Democracia, y ya como diputada federal llega por el PRD, hablando de algo importante que fue un parteaguas en el tema no solamente de la diversidad, sino también de los derechos en un sentido mucho más amplio, que es el de sociedades de convivencia, y que además es lo que abre el camino para el matrimonio igualitario y que ha permitido que se vayan generando procesos diferentes. No les quiero echar más rollo, más que darle las gracias a nombre de Ser Morelos, Radio Chinelo y el mío propio por estar aquí. Queremos agradecer que estén aquí desde diferentes escenas, desde ciudadanas y ciudadanos que se interesan por este tema, personas de organizaciones civiles, personas que forman parte también de la estructura gubernamental. Creemos que los procesos de construcción se dan no solamente desde una de las escenas, sino a través de la suma del trabajo de todas y todos, y que a veces esa suma no se da, pero no significa que la lucha no pueda llevarse a cabo y podamos tener los objetivos logrados como un resultado de los procesos. Si les parece bien, Enoé nos va a hablar un poco sobre esto del matrimonio igualitario y sobre el activismo LGBTI. Muchas gracias, buenas tardes, un privilegio estar además en este hermoso espacio y salirnos del formato rígido de lo que son las conferencias y provocar un diálogo que espero además pueda llevarnos a imaginar qué es lo que sigue, dónde estamos. Voy a empezar medio por el final, diciendo que sorprendente que parezca, por complejo que suene de entrada, el matrimonio igualitario es un derecho ganado en México, un derecho reconocido ya constitucionalmente para todo el país. en mi legislatura hicimos una reforma, la reforma además más reconocida internacionalmente, la única por la que México se ha ganado un premio en la ONU, que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Modificamos más de 11 artículos de la Constitución y reformulamos el concepto del Estado de Derecho, el concepto de las normas, de las reglas del juego que nos damos de convivencia todos en el país. Cambiamos, seguramente en algún momento lo escucharon de pasada, de lo que antes era un sistema garantista a un sistema de derechos humanos. Suena muy sencillo, pero significa replantearnos todas las reglas del juego por las que nos relacionábamos en el país. El centro de esta reforma es el artículo primero constitucional, y lo que hicimos ahí fue replantear totalmente cómo nos veíamos como humanos, cómo nos veíamos como ciudadanos, como personas en el país, y decidimos, afortunadamente logramos, el que se reconociera no solo que lo primero a defenderse, lo más importante para las leyes en México, lo más importante para el Estado, son los derechos humanos de las personas, antes la Constitución hablaba de hombres, algunos artículos de individuos, y con toda intención, y ahí arranco, pusimos personas, no solo por el lenguaje incluyente en términos de hombres, mujeres, sino porque estábamos pensando en todas las formas de identidad que tenemos los seres humanos. Cuando ustedes lean el decreto, cuando lean la exposición de motivos, verán que sí estábamos hablando de todas, todos, más allá de nuestra identidad genérica o de nuestra preferencia sexual. Y el que todas las personas tengamos todos los derechos implicaba el buscarlos en la forma más amplia. Entonces, lo que hicimos fue reconocer que en México, por primera vez en la historia, todos los tratados internacionales que el país hubiera firmado en materia de derechos humanos, todos pasaban a ser norma constitucional. Esto nos es fundamental a las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales, porque significa que todos los reconocimientos que México había hecho ya como buen candil de la calle y oscuridad de la casa, que era antes, en términos de los derechos de las disidencias, hoy son ley en México. Lo que hicimos después de ello fue decir, no solo se trata de reconocer todos los derechos que existan ahorita, sino además de obligar, y aquí lo importante para el caso del Estado de Morelos, a todas las autoridades, sin importar si es el juez civil de una esquina, el encargado de la salud, el encargado de los derechos laborales, todas las autoridades del país tienen la obligación de aplicar los derechos en la forma más amplia que las leyes reconozcan. Esto significa que no importa si las leyes son federales o locales, la autoridad, no importa la que sea, tiene que buscar siempre atender a la ley que más proteja nuestros derechos y atraerla. Dijimos en el primero constitucional, además, que en esa lógica de que todos somos iguales y de que todas y todos merecemos los mismos derechos, está prohibido discriminar, y está prohibido discriminar específicamente por preferencia sexual, por género, por estado civil, entre otras cosas. Esa conjunción se conoce en el derecho internacional como la indivisibilidad de derechos. Todos los derechos están relacionados, todos tienen el mismo peso y ninguno está por encima de otro. Cuando tú haces esa combinación, lo que el primero constitucional dice, ya reconocido, además les aclaro, por la Suprema Corte de Justicia, ya ha dicho que efectivamente teníamos la razón quienes lo hemos señalado así, esa combinación lo que dice es, en México, las lesbianas, los gays, los transexuales, los transgéneros, los transvestis, los intersexuales, cualquier persona, tiene exactamente los mismos derechos que el resto de la población, incluido el del matrimonio. Ya es definición de la Suprema Corte de Justicia. Matrimonio porque además está reconocido que es una estructura que tiene una contención de derechos fundamentales que no pueden ser negados. Sobre esa base, lo que hemos estado haciendo ante las resistencias, como en el caso de Morelos, del Congreso de modificar la ley, es presentar amparos, demandar el matrimonio. Una pareja demanda que su derecho a casarse. Inequívocamente las autoridades, los jueces le dan la razón, se mandata que se case, pero no nos quedamos ahí. Lo que hacemos es demandar también en ese mismo acto de exigencia del matrimonio que se declare que la ley local discrimina bajo el principio de el primero constitucional. Estamos ganando el 100% de los amparos, tenemos amparos metidos en 20 estados, llevamos ganados ya en 17 estados y empezamos a ganar resoluciones ya en relación a mandatar a los congresos locales a que reformen sus o constitución o código civil, según corresponda, para permitir que el matrimonio sea accesible a todas las personas. Es decir, no es un asunto de que quieran los diputados, de que les den ganas, sino de que la Suprema Corte se los va a imponer. Para que eso suceda, requerimos que el activismo en los estados ejerza ese derecho, presente las demandas y, por supuesto, plantee el que los diputados cumplan con los mandatos de la Suprema Corte de Justicia. Pero, como verán, tenemos hoy mecanismos que antes no teníamos, herramientas que antes no teníamos para poder acceder a esos derechos que, insisto, ya tenemos ganados. Empecé por ahí porque estamos en un cambio de paradigma, en un momento en el que las reglas del juego cambiaron para nuestro beneficio. Hoy, en este momento, además hace unos días apenas salió la publicación de esto que nos importa a todas y todos quienes estamos aquí, que es el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran orientación sexual o identidad de género, que es el nada más y nada menos que el mandato, la norma que la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia ordenan para los magistrados y los jueces de todo el país en relación a nuestros derechos. Es decir, aquí están ya la Suprema Corte diciéndole a todas las autoridades judiciales, no es que quieran, es de a fuerza, y deben proteger estos derechos, porque se incluye no solo el tema del matrimonio, sino el tema de la libre identidad de las personas, que se refiere en concreto a el derecho de las y los transexuales, los transgéneros, a darse la identidad que ellos han definido que tienen. Entonces, se incluyen los dos grandes temas como temas ya ganados en la Suprema Corte de Justicia. El asunto, en consecuencia, nos mete en una revisión de cómo hacer, siendo que ya es ley, siendo que está en la Constitución, siendo que tenemos los mecanismos ahora para hacer efectivo, hacer realidad, hacer que en la práctica la política pública y las leyes locales reflejen lo que hemos ganado ya a nivel federal. Y aquí la provocación. Esto que les acabo de plantear en términos muy resumidos, ya me dirán si me supe explicar o me regreso, no sucedió de la nada. Yo he comentado que me estoy jubilando y no es broma. Es la conclusión de un círculo estratégico pensado para llegar donde estamos. Cuando esto inició, cuando decidimos entrar al derecho positivo, a salir de lo que en el activismo de los 90s era una articulación más contestataria, más de protesta, más de confrontación, y pasar al escenario de los derechos, pasar a ser propositivos, lo hicimos a partir de un diseño de una estrategia pensada a 20 años. Resulta que estamos en 16, o sea que somos muy optimistas y prontos. Una estrategia, así la diseñamos, así la pensamos, de 20 años, que nació con lo que efectivamente ustedes conocieron como sociedad de convivencia, que fue una propuesta diseñada para ganar. Era el primer momento, o algunos ni habían nacido, creo, de las que están aquí, unas bien chavitas, era el primer momento en el que salíamos a demandar el reconocimiento de nuestros derechos. Muchos no lo recordarán, pero otros sí. En esa época, quien hablaba por la sociedad formalmente, quien tenía la vocería de la sociedad, era Provida y la Unión de Padres de Familia. Cuando decían qué opina la sociedad, iban y les preguntaban a ellos. Nuestra estrategia incluía, sí, el asunto legislativo, pero por sobre todas las cosas un asunto social. Teníamos que quitarle esa vocería a la Unión de Padres de Familia y a Provida y mostrar que México era una sociedad mucho más consciente de su diversidad, con muchos más actores sociales que ese espacio tan reduccionista. Nuestra misión era construir una estrategia de punto de partida que pusiera por delante el reconocimiento de nuestros derechos, el reconocimiento de nuestros afectos y abriera el debate desde líneas discursivas no planteadas desde la derecha. Decir, como sucede hoy con el aborto, que seguimos enfrascados en las reglas de la derecha de debatir si hay vida, si no hay vida, si esto, ¿no? Y no hemos salido a plantear una estrategia desde nosotros de cómo posicionamos el discurso. Lo mismo pasaba con los gays, las lesbianas, los transexuales. En esa época el discurso era son enfermos, las relaciones no duran, y el tema de las lentejuelas, el escándalo y la alegoría como satanización de lo malo, ¿no? El asunto de la apropiación del cuerpo, la identidad contraestataria, la identidad indisciplinada, como el señalamiento del gran estigma y de lo malo. Se trataba de reposicionar el tema de la lesbiandad, de la homosexualidad, de la transexualidad, desde el asunto de los derechos y la ciudadanía. Aquí hay gente que ha decidido vivir su vida fuera efectivamente de las normas decretadas, pero ¿y el Estado? ¿Y yo, ciudadano, su vecino, tengo el poder, tengo el derecho de decretarles forma de vida? ¿De verdad, aunque ellos han decidido salirse de la norma por esa sola razón, podemos quitarles el derecho a la salud? ¿El derecho que elijan a quién amar, con quién vivir? ¿De veras? ¿Somos tan poderosos como Estado, como ejecutores de la verdad única, como para decirle al otro con quién debe vivir su único proyecto de vida? Así empezaba el replanteamiento de esta nueva construcción de la ciudadanía y de la búsqueda del reconocimiento de nuestros derechos humanos. Lo fraseó maravillosamente y siempre lo citaré porque que además se trata de un periódico de derecha, El Sol de México, en el primer acto por sociedades de convivencia, sus ocho columnas ante ese primer acto en el año 2000 pasaron de las lentejuelas a la demanda de derechos, ¿no? A la demanda de derechos puntual, ahí quedaba, ¿no? Ese efectivamente fue el salto, y de ahí la lógica fue buscar que se entendiera que este no era un tema de homosexuales y lesbianas contra heterosexuales. El tema era de derechos humanos contra discriminación, el tema era de inteligencias contra ignorancias, de información científica o no, y en consecuencia la misión era sumar a las inteligencias del país. En esta suma de las inteligencias del país logramos que lo más destacado de la ciencia, lo más destacado de la academia, de las artes, de la intelectualidad, de los líderes de opinión, hablaran a nuestro favor. ¿Qué logramos con eso? Que un día solo hablaban en contra nuestra, Provida, la Unión de Padres de Familia y la Iglesia. Y del otro lado teníamos a quien me mencionen, desde Carlos Fuentes, Julieta Fierro, el Premio Nobel en Química, todos. Y ese era el escenario. De nuestro lado se estaba lo más elevado del pensamiento humano mexicano y del otro lado estaba Provida, la Unión de Padres de Familia y Norberto. Y de pronto los políticos tenían que ver de qué lado se ubicaban. Porque era un momento, más allá de lo que hoy la muy laxa memoria de los partidos plantea, en el que la gran dificultad no era enfrentarte a la derecha porque estaba en contra. La gran dificultad era obligar a los partidos a que tomaran postura. Ninguno quería hablar del tema. El PAN le huía, desde luego, a la derecha no quería evidenciar que era derecha, la izquierda, desde luego, no quería asumir que era izquierda, había que obligarla. El PRD literalmente le corría el tema. Hay una columna preciosa de Sabina Berman en estas andanzas que se titula en el Reforma, que se titula El PRD corre a las 10. El PRD de verdad le corría el tema, ¿no? Era literalmente, no es metáfora, había que perseguir a los diputados y jalarlos. Era un momento de definiciones políticas que implicaban entonces el asunto de las identidades ideológicas en relación a este tema como un tema de la política por primera vez, como un tema de la política mexicana como agenda de derechos humanos por primera vez en la historia. Nosotros nunca habíamos sido tema de la política y menos de la política pública. Entonces, ese era el otro reto. El otro reto era obligar a los partidos a que definieran una identidad en relación a este tema. Por eso hoy está tan claro quién es derecha, quién es izquierda, y el PRI en ese navegar de ese amplio abanico en el que cabe todo en ellos, ¿no? Con unos en contra y unos a favor, y lamentablemente un PRD en Morelos que le sigue corriendo a las 10 después de lo que acabamos de escuchar en la entrevista recién que pasó. Pero entonces, nuestra gran ventaja en relación a los políticos tradicionales fue y es que nosotros, a diferencia de cómo se mueven los partidos, de su lógica electorera de hacer política para dentro de 3 años y que tiene marketing, nosotros sí podemos plantear estrategias de largo aliento. Nosotros no tenemos una prisa electoral por ganar votos, nosotros somos el voto, nosotros somos la voz, nosotros somos la ciudadanía y nosotros somos la agenda. En consecuencia, nosotros podemos definir los plazos y los ritmos en los que vamos a ir avanzando en relación a esa agenda. Por eso, hacer un diseño de 20 años, que en la política mexicana es imposible. Por eso sabíamos que íbamos a una ruta ganadora, porque nos preparamos a una batalla larga. Cuando yo inicié como legisladora a sociedades de convivencia, sabíamos que no la íbamos a legislar. Para nuestra sorpresa, estuvimos a punto de hacerlo en varios momentos. Fue sorprendente realmente el poder que logramos, pero teníamos nítida certeza de que no lo íbamos a perder jamás, porque el tema era que los partidos iban a huirle al tema. Lo planteo porque es exactamente el mismo retrato que está pasando en Morelos ahorita. Los partidos no quieren, lo acabamos de escuchar, definir sobre el tema. Incluso nos lo dijeron sin maquillaje ahorita, ¿no? El gran avance para ellos es que ya no van a hablar del tema, ¿no? Pues perdón, pero no. Lo que queremos, y se los acabo de plantear en este momento al diputado que nos acompañó, es incluso hasta perder el tema, porque nosotros ganamos perdiendo. Nosotros no tenemos manera de perder en el tema en la medida en la que tengamos claridad en nuestras rutas y nuestros tiempos. Somos un movimiento gestado, nacido a contracorriente, somos un movimiento al que le ha sido negado todo, y en consecuencia no tenemos más que ir para adelante y ganar. Y en ese ganar, nuestra conciencia sobre los plazos, sobre la ruta, sobre las estrategias que nos demos, es fundamental. Ahí es donde está nuestra fuerza y la gran deficiencia que hasta hoy hemos tenido. Me hago cargo de lo que me puedan decir ustedes, pero siendo Morelos uno de los estados pioneros de las luchas de izquierda, de las luchas ciudadanas de izquierda, siendo una voz tan claramente joven, moderna y echada para adelante, no por nada, con todo lo que digamos gobierna un gobierno de izquierda, somos un activismo en Morelos, y ya me mentarán ustedes aquí, mano a mi papá que ya se murió. Somos un movimiento sin estrategia, somos un movimiento de bote pronto, somos un movimiento de reacción inmediata que sí sabe protestar ante el guamazo dado o que sí sabe reaccionar ante el guamazo avisado, pero no somos un movimiento que se plantee por sí mismo y desde ya ser el elemento transformador, ser el elemento conductor de la política pública de los partidos, y podemos hacerlo porque tenemos ese poder que ellos no tienen. Nosotros no nos movemos en la lógica inmediatista de las elecciones. Nosotros podemos hacer diseños de largo aliento que lleven toda una lógica de articulación hacia ganar. cuando en los debates iniciales con Sociedad de Convivencia y con la Búsqueda de Matrimonio se hacían debates, porque y nunca falta, y seguro que aquí en Morelos pasa lo mismito, el que levanta la voz y dice, es una barbaridad que se esté buscando el matrimonio, tenemos que desarticular el matrimonio y estemos en contra porque es finalmente la norma decretada. Pues sí, ¿le quieres dar en la torre? Legíslalo. ¿Quieres que se acabe el matrimonio? Dáselo a todo mundo. Después de eso, ¿para qué sirve? Si el matrimonio como concepto fue creado para excluir y justamente para etiquetar lo que es lo correcto, lo que es el sostén de la sociedad, que es la mamá, el papá y los hijitos, le quieres dar en la madre, dáselo a todo mundo. Y pierde esa función que la derecha le ha dado. Por ello es que Sociedad de Convivencia, a diferencia de cualquier otra similitud en los distintos países, particularmente en los europeos, con los pactos de solidaridad o con otras leyes que dan reconocimiento a las parejas, por eso es que Sociedad de Convivencia, a diferencia de cualquier otra propuesta en el mundo, no se queda en las parejas del mismo sexo, y siempre aclaró que no se trataba del asunto de lo que sucede en la cama entre dos personas, sino de cómo comparten los acuerdos de vida, los hogares, las personas en general. Por eso Sociedad de Convivencia plantea que madrinas con ahijados se pueden registrar, que amigos viviendo juntos en un hogar se pueden registrar, que las monjas en un convento se pueden registrar. Todos los hogares que existan en la sociedad tienen derecho a ser reconocidos, y el Estado no puede castigarlos con la carencia de derechos por no estar en una estructura determinada. Ese es el gran avance de Sociedad de Convivencia, y por eso sigue vigente, a pesar de que existe el matrimonio hoy en el Distrito Federal, porque se trata de que el Estado garantice que todos tengamos derecho a la seguridad social, todas y todos, de que todas y todos tengamos acceso a la protección, a decidir a quién le heredamos, con quién compartimos bienes, con quién establecemos responsabilidades, sin que el Estado tenga que normar si eso pasa por lo sexual o no. Estamos en este momento en la Cámara de Diputados, digo estamos porque es una iniciativa mía, aunque yo no esté legislándola propiamente, discutiendo, y vamos a ganar, el que se quite el elemento de la reproducción como una característica del matrimonio. Es decir, una cosa que hemos dejado perfectamente establecido en la humanidad es que la perpetuación de la especie no está en riesgo, o sea que ese pendiente nos lo podemos quitar. Y increíblemente los códigos siguen hablando de eso. O sea, ¿por qué el asunto de los hijos? Por la garantía de la perpetuación de la especie. Entonces, cuando además en este concepto de igualdad, en el cuarto constitucional, ya dijimos que todas las mujeres y los hombres de este país tenemos derecho, todas las personas, a elegir el número de hijos que queremos tener, por cierto, de manera consciente y informada, dice puntualmente la Constitución. Y gracias a los mayas, todos sabemos que el cero es un número. Y en consecuencia, el número de hijos que también podemos decidir es el de cero. Eso también ya fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en esa estructura no está siquiera debate el asunto de la reproducción, porque una cosa que ya le probamos a los ministros es, primero, que las mujeres, sea cual sea nuestra orientación sexual, nos podemos embarazar, estemos o no casadas, que las lesbianas no tenemos ninguna dificultad en elegir incluso entre un cúmulo de donadores que quieran donar esperma en un país machista en el que los hombres están en disposición a la vuelta de cualquier esquina a acostarse con una chava, y que la posibilidad de parejas, incluso heterosexuales, que estén casadas de no tener hijos es algo legítimo, viable, reconocible el día de hoy. Entonces, yo no tengo duda de que vamos a avanzar en ese aspecto, siendo que el matrimonio entonces va a tener, que ya lo tiene hoy, pero que será su elemento fundamental, el de la ayuda mutua, la vida compartida, lo sexual pasa a ser un asunto secundario, porque además, siendo que las parejas del mismo sexo tenemos el reconocimiento del matrimonio, pues esa función del matrimonio como el núcleo de la sociedad pasa a ser un núcleo muy amplio, ¿no? En una ética además de un Estado que ha reformulado ya el que la no discriminación es la premisa de las reglas de convivencia en la sociedad. Con todos estos elementos, nosotros podemos, desde la sociedad, construir una estrategia de articulación que se proyecte a largo plazo metas muy específicas. Ahorita decía Jordi, el diputado, ya logramos que el obispo no se meta tanto en el Estado de Morelos. Pues a lo mejor, si se quiere dialogar con ellos y llevarla por la buena, el gobierno y los diputados podrán llevarla así, pero nosotros como sociedad, ¿qué nos detiene a demandar al obispo si se mete? El obispo se mete y lo demandamos. Viola el 130 constitucional y tendrá que ser multado por meterse en un Estado que es predominantemente laico y que tiene como premisa en su primer artículo que está prohibido discriminar. Si el señor se atreve a hablar de nosotros, ¿por qué creen que Norberto ya no habla? Porque en el momento que lo hago lo demando, y entonces el señor evidentemente ya no habla del tema, porque además se la dije directa, ¿no? A la primera que la habla, te voy a demandar. De verdad, ya no habla del tema, ¿no? No hay manera que lo hagan porque me conoce. Y por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, y así tal cual, de frente y derecho, dije, ahora el delincuente eres tú, maestro, ¿no? O sea, y nos hemos llevado pesado toda la vida, pues tú dices, ¿no? El hombre no habla. Se trata de convicción absoluta. Sí, se van a desmayar acá no sé cuántos católicos, sí, porque aprendan a decir misa en las iglesias si ya se les olvidó que ese es el único espacio donde pueden decirles. Esas son cosas que nosotros podemos hacer, que difícilmente los partidos, no porque la ley no les obligue, sino porque su pragmatismo electorero hace que tengan temor de los votos que puede restarles el pelearse con la iglesia, se detengan. Pues nosotros sí. Es decir, nosotros tenemos una serie de mecanismos, de herramientas que nos permiten proyectar rutas. ¿A partir de qué? De que el activismo en Morelos se sienta y discuta a dónde queremos llegar, ¿no? El matrimonio es una herramienta, lo decía yo ahora en la entrevista de radio, que sirve mucho más allá de para el reconocimiento exclusivo de los derechos que tienen que ver con la pareja específica. Como en pocos estados, lo repito ahora, como en pocos temas legislativos, como prácticamente ningún tema legislativo, cuando se reforman las leyes en materia de derechos humanos, en materia de disidencias sexuales, sí se está enviando desde los congresos un mensaje social y cultural fundamental. Las leyes sí cubren una función en la batalla cultural contra la discriminación que es fundamental. Si tú en las leyes dices que está bien que la gente se case de las parejas del mismo sexo, pues más allá de lo ramplón de la política pública, vayan ustedes al DF, donde tenemos políticas públicas muy ramplonas y muy chafas, el mensaje social de decir está bien hace no que la gente salga y se case en desbandada, porque ya hemos probado que efectivamente ese no es el deseo, hace que las gentes en la calle se tomen de la mano, se besen y el otro sepa que está bien porque las leyes dicen que está bien. Esa es la función que tiene, tiene una función transformadora, sabe que mi mamá que me corrió de la casa sepa que eso que hizo ahora es delito, ¿no? Y que la que estaba, ahora resulta que la que estaba bien era yo, ¿no? O sea, y que mi papá que a mí me agarraba más raro sepa que si lo hace, es él el que acaba en el bote. Esa función tienen las leyes, sí son un elemento transformador, sí le dicen a tu papá, sí le dicen al cura, ojo, ¿no? Métete, y el que va a acabar multado, sancionado, eres tú. Tenemos por primera vez escuelas sancionadas, una con 30 millones de pesos por atreverse a correr a una niña de la escuela que tenía dos papás gays. Tenemos a un club deportivo en Chihuahua demandado, sancionado ya también. Les gusta la cantidad de 30 millones, no sé por qué, también por 30 millones en Chihuahua. Pues seguramente oyeron del caso, fue muy comentado, ya ganamos. Son 30 millones los que el club ha tenido que pagar y la incorporación de la pareja a ese club privado, que no es excusa, así sea club privado, no te puedes discriminar por ser lesbiana o gay, está prohibido en este país, ya lo ganamos. Es decir, las leyes, por supuesto que dan guamazos, yo quiero ver qué otro antro se atreve a correr o qué primaria se atreve a correr a una niña, olvídense de por la sanción moral, que les cuesta dinero, punto. Sí hay un mensaje en consecuencia. ¿Cuál fue además la sanción adicional para esta escuela en Nuevo León de esta niña? Que los maestros, el director, tuvieron que ir a capacitación y a sensibilización para entender cómo debían tratar el asunto de la diversidad. Es decir, la reforma constitucional trae consigo, y aunque no quieran asumirlo las autoridades, una serie de políticas públicas que podemos imponer. Pero nada de eso, lamentablemente, en un Estado como el nuestro, en un país como el nuestro, sucede como debía suceder. Uno hace la ley y la política social en cualquier país desarrollado del mundo le sigue la lógica, ¿no? Haces la ley, la política social se adapta. Aquí no, aquí haces la ley y se queda durmiendo y tienes que pelear. Estas cosas las hemos ganado porque ha habido un activismo valiente que sale, demanda, se apropia de sus derechos y defiende, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es, sí, seguramente en Dinamarca y seguramente en Holanda, cuando la ley se logró, el funcionario inmediatamente la tradujo en política pública y la aplicó, seguramente. Aquí eso no va a pasar ni en, digo, no pasa con ninguna otra ley, hasta eso es de reconocerles que no es que seamos la excepción, ¿no? O sea, en México la impunidad toca todo. Pero en esa lógica, la primer tarea nuestra hoy, sin duda alguna, es apropiarnos de esos mecanismos que existen y obligar a los gobiernos, obligar a los partidos tradicionales, obligar al clero y obligar al fundamentalismo que entienda que la ley es nuestra, que la ley nos da la razón y que hoy quien se opone al reconocimiento de nuestros derechos es quien está en falta. Y eso obliga a que actuemos y seamos capaces de salir a defender nuestros derechos, a luchar por nuestros derechos. Yo vengo insistiendo, lo dije de manera muy resumida en el programa recién previo, pero lo explico ahora, diciendo que este es el tiempo de los estados, este es el momento, y por eso hablaba de mi jubilación, en el que los chilangos tenemos que ser, seguir las pautas y el ritmo que se marquen los estados, porque lo que está sucediendo en este momento es perverso, el que en el estado, en el Distrito Federal se esté llamando a los congresos a hacer turismo amoroso al Distrito Federal, que la gente se esté yendo a casar al Distrito Federal, incluso con financiamiento del gobierno y con activistas que están coludidos ahí, es un atentado contra la lucha en los estados. Nosotros tenemos que estar peleando en los estados por el reconocimiento del matrimonio en estos estados. Y cada vez que en el Distrito Federal se llama a este tipo de acciones, se desarticula nuestra lucha nacional, porque se elude esta batalla que tenemos que dar en los estados, ¿no? Entonces, esta lógica centralista que desde ahí se conduce el destino del país está en este momento en particular afectando mucho el desarrollo de las propias luchas regionales en función de los tiempos además y los ritmos que ustedes se den, ¿no? Entonces, siendo que el matrimonio está ganado constitucionalmente y siendo que la realidad en el Congreso de Morelos es la resistencia, que además ha quedado muy clara, no es un asunto de votos, ¿no? Es un asunto de compromiso político. ¿Qué pautas nos damos? ¿Qué estrategias nos damos? ¿Hacia dónde quieren ir los estados? Por eso va también la mesa que coordinará mañana en términos de más allá del matrimonio. Efectivamente, la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos ni empieza ni termina con el matrimonio ni con mucho. Pero este es el elemento fundamental que hoy tenemos como estrategia para plantearnos hacia dónde vamos. ¿Qué le toca al Estado? Definir prioridades, definir agenda, ser capaces de ponerse de acuerdo en una cosa en común, más allá de las diferencias, y entrar a una lucha unificada por ese tema que elijamos, y también a partir de líneas discursivas muy bien diseñadas. Con esto concluiría, cuando iniciamos el asunto de esta ruta de 20 años, establecimos que no se valía que nadie hablara, que nadie fuera vocero del tema, si no pasaba por un taller de líneas discursivas. O sea, teníamos todos que repetir lo mismo y de manera unificada por encima de nuestras diferencias. Y establecimos que este era el tema en el que todos estaríamos de acuerdo, podíamos matarnos y decirnos de todo en todos los demás, pero de este tema nadie hablaba en contra. En este tema todos íbamos en unidad y cerrábamos filas. Y afortunadamente eso, el no aspirar a la gran agenda, sino el decir, este único tema es en el que ahorita todos le entramos y vamos sobre estas estrategias, es el que permitió el que pudiéramos doblar a los partidos, pudiéramos doblar a los medios de comunicación, en general a los distintos líderes de opinión, porque no había otro discurso, era este tema y eran las mismas líneas discursivas. Entrevistaran a quien entrevistaran, iban a recibir siempre el mismo mensaje, siempre de la misma forma y siempre en un tono de unidad. Y eso es, sin duda alguna, el piso básico que permitió el que llegáramos después nacionalmente a donde hoy estamos, el que en el Congreso yo pudiera con toda cara de póker decir, si no pasa preferencia sexual van a tener aquí un bloqueo nacional y no, y me lo creía, ¿no? O sea, realmente creía que iba a suceder algo que hoy puedo decir abiertamente, yo misma sabía que no sucedería, pero traíamos tal inercia de cierre de filas, tal apoyo, que realmente los políticos tradicionales nos creían capaces de todo, en función de que siempre cuidamos el llevar un solo discurso articulado y el que los pasos que se dieran desde la legislatura siempre fueran acordados mínimamente por toda esta gama de organizaciones que respaldaron lo que ha sido, y esta es la idea fundamental, nuestra principal virtud, ser un movimiento que no se corporativiza, ser un movimiento que no le apuesta a un solo partido político, que cuida su identidad ciudadana y que busca desde la ciudadanía incidir en todos los partidos y en todas las instituciones. Ese carácter ciudadano, esa voz que trasciende a los partidos políticos y pone por delante los derechos, es lo que ha permitido, sin duda alguna, el que podamos articular todo lo demás, ¿no? Sin memoria del pasado, no hay manera de que el presente y el futuro sean sólidos. Es fundamental la conciencia de cómo llegamos donde estamos, ¿no? De entender lo que han sido estos 37 años de lucha del movimiento LGBT y cómo hemos llegado por las distintas etapas que hemos pasado, por supuesto. El que, además, quienes hemos tenido experiencias exitosas seamos capaces de transmitir y de ser apoyo, que no conducción, ¿no? Sino apoyo y compañía de los relevos generacionales, es sin duda indispensable, pero son indispensables los relevos generacionales. Es, creo que una de las grandes conflictos que tenemos son estas resistencias y estas broncas de protagonismo que poco permiten crecer, que poco permiten que el conocimiento se renueve y que además se generalice de manera más amplia, ¿no? O sea, todos quienes nos ha tocado hacer relevos generacionales, unos yo espero que en este momento de manera acompañada y otros que nos la hemos tenido que tomar a fuerza, ha sido siempre a partir de portarnos mal y lanzarnos a lo imposible. O sea, la premisa de que vamos bien es que todo el resto del mundo nos diga que es imposible lo que queremos lograr. O sea, si nos lo dice todo el mundo, ¿no? Significa que nuestra estrategia es buena y que vamos por buen camino. El asunto sí de perseguir los imposibles, sí de plantearnos metas transformadoras de largo aliento siempre, pero sí atendiendo a cómo llegamos a la etapa en la que estamos, es un elemento que obliga a tener un activismo ilustrado. Y sé que estoy diciendo algo muy rudo, más tratándose el movimiento LGBT, porque esa es nuestra gran dolencia. Muchos otros movimientos, los sindicalistas, no hablo, llegan a partir de cierta formación ideológica. Voy a decir algo muy encartizado, pero la mayoría del activismo LGBT llega porque es LGBT, por un asunto de identidad, de necesidad, de bronca y no de formación ideológica, que explica muchos de los fenómenos que vivimos al interior de este movimiento tan particular, y por ello el asunto de la educación y de la formación son fundamentales, ¿no? Y ahí pues el compromiso de quienes estamos claros que toca ceder la estafeta de ese acompañamiento, ahí estaremos de manera muy muy gustosa, convencida de que es el tiempo de los estados, convencida de que a partir de la construcción de estas federaciones, de estas que además no se quedan en los estados, sino que hay que buscar en la República, la medida que Morelos se conecte con Oaxaca, con Chihuahua, que están viviendo procesos iguales, en la medida en la que en Chihuahua se estén haciendo mítines y reclamos porque nos mataron un transexual en Morelos, y en la medida en la que en Morelos estemos protestando porque en Oaxaca el gobernador cree que los mandatos de la Suprema Corte se pueden someter a consulta, en esa medida en la que seamos voz que ponga por encima de las diferencias la agenda en común, en esa medida nos fortaleceremos y crecemos y romperemos centralismos, y que estamos entrando en un nuevo ciclo en el que ustedes son la punta de la lanza, en el que ustedes son la guía y en el que a todos los demás nos toca saber en qué les apoyamos. Este es el tiempo de ustedes y es un tiempo además maravilloso de una transformación que acabará sirviéndole no a una población en específico, sino a México todo, para aspirar realmente con forma sólida a esa democracia moderna que tanto nos surge, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Senoy. Me agarra la bruja, me lleva a su casa.